realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 3. Parte 2. Manual de actuaciones investigativas de fiscales y policías, la etapa preparatoria. La investigación es per se, una actividad tremendamente dinámica que se traduce en averiguar y comprobar con fines de demostración el hecho delictivo. Ardua tarea que se inicia en la investigación preliminar cuya base probatoria simplemente alcanza el nivel indiciario, por lo que la etapa preparatoria es eminentemente comprobatoria o confirmatoria. Que conforme a la línea jurisprudencial, se inicia con la imputación formal y tiene una duración de 6 meses, en la que el Ministerio Público y la Policía, deben realizar cuanto acto de investigación sea necesario para acumular elementos de prueba para sustentar la acusación o el acto conclusivo que corresponda de acuerdo a los resultados obtenidos. En la investigación de delitos cometidos con mucha anterioridad, en que posiblemente no se ha identificado a la víctima, se desconoce al imputado o las pruebas han desaparecido por el transcurso del tiempo, las actuaciones del fiscal y del policía podrán variar de acuerdo al caso y tener otra secuencia cronológica. Asimismo, habrá que señalar que si bien el Código Procedimental señala el plazo máximo de 6 meses en casos excepcionalmente hasta 18 meses por delitos calificados como complejos, habrá que aclarar que si la investigación se concluye con anterioridad es ese el momento de acusar, sobreseer o de solicitar la aplicación de una salida alternativa sin esperar se concluya el término máximo señalado por ley. Se considerará concluido el proceso cuando se hayan agotado los actos de investigación, así como la obtención de los elementos probatorios o diligencias solicitadas por la defensa, sin que exista la necesidad de que se cumplan los 6 meses. En la lógica expuesta, es pertinente señalar que, los actos que durante ella se pueden realizar no son exclusivos de esta etapa, puesto que la comprobación de los delitos no puede obedecer a un modelo rígido y estricto, sino por el contrario ser parte de una estrategia investigativa, amplia, creativa y flexible, que requiere actualización periódica. Entre las diligencias que pueden realizarse en ella podemos enunciar: solicitar a fiscal general o fiscal de distrito colaboración de organismos de derechos humanos, en investigaciones de delitos que afecten los derechos fundamentales de las personas. Solicitar la contratación de asesores expertos, para la conformación de equipo interdisciplinario. Dirigir la intervención del equipo interdisciplinario. Conformar equipos conjuntos de investigación en caso de investigaciones internacionales. Requerir información. Ordenar la sustitución de perito. Ordenar el recojo o retención de documentos, instrumentos, objetos y demás piezas de convicción útiles a la averiguación de la verdad a efectos de su conservación. Requerir la presentación y entrega de objetos y documentos y demás piezas de convicción existentes. Requerir la incautación de correspondencia. Ordenar la entrega de semovientes, vehículos y bienes de significativo valor a propietarios, en calidad de depositarios. Requerir nuevos informes o certificaciones. Ordenar y barra o realizar los actos o diligencias esenciales propuestas por las partes. Agente encubierto. Fiscal. Podrá solicitar intervención de agente encubierto. En investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas se podrá solicitar la intervención de un agente encubierto en casos de ausencia e insuficiencia de medios de prueba para fundar una acusación. Como no especifica los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, habrá que interpretar que estos no son solamente los delitos tipificados en la Ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas, sino también otros delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas tipificados en el Código Penal vigente, como es el caso del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Es condición para la intervención de un agente encubierto, la ausencia o insuficiencia de pruebas, por lo que el fiscal deberá demostrar al juez que pese a haber agotado las posibilidades de recabar elementos de convicción, la investigación no ha podido reunir suficientes elementos probatorios para sostener la acusación y, en consecuencia, solo y únicamente con la intervención de un agente encubierto se podrán reunir los elementos probatorios que permitan fundar una acusación. Procedimiento. 1. El fiscal solicitará por escrito y bajo su responsabilidad al juez de la instrucción, en la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas y en caso de ausencia o insuficiencia de pruebas, autorización para la intervención en calidad de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Nacional que reúnan los siguientes requisitos. A. Ser altamente calificados. B. No tener antecedentes penales o disciplinarios, es decir, que no exista sentencia condenatoria ejecutoriada ni sanciones disciplinarias por la comisión de faltas graves. C. Que presten su consentimiento al efecto. El juez de la instrucción podrá emitir la resolución judicial, autorizando o rechazando la solicitud efectuada. 2. La autorización su intervención, consignará la identidad supuesta del agente, que se mantendrá en reserva y fuera de las actuaciones con la debida seguridad en sobrecerrado y lacrado que contendrá además la identidad verdadera del agente. Además deberá especificar las actuaciones que se le encomienda al policía en su tarea de agente encubierto, las obligaciones de informar al fiscal periódicamente, sus responsabilidades y prohibiciones que considere oportunas o que se establezcan en los manuales respectivos. 3. Realizada la intervención del agente encubierto, el fiscal, si ha reunido la prueba suficiente, dará por finalizada la investigación y acusará si corresponde. Policía investigador. Realiza la función de agente encubierto. Sin perjuicio de que el agente encubierto cumpla sus funciones en el marco de los procedimientos y reglamentos vigentes al momento de la autorización de su intervención como tal, mantendrá informado al fiscal encargado de la investigación sobre las actividades realizadas y por realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniendo. Las declaraciones testimoniales del agente encubierto no serán suficientes para fundar una condena, se necesitará además una prueba adicional incorporada válidamente al proceso. El agente encubierto no estará exento de la responsabilidad que corresponda, si en el curso de la investigación realiza actos distintos a los específicamente encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad, con relación a las necesidades o finalidades de la misma. Entrega vigilada. Fiscal. Podrá solicitar la participación policial en entrega vigilada. En la investigación de delitos de tráfico ilícito de sustancias, el fiscal podrá solicitar autorización bajo su responsabilidad al juez de la instrucción, para la intervención de miembros de la Policía Nacional en entregas vigiladas, sobre las que se pueda realizar una vigilancia y seguimiento efectivos, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión del delito, aportar pruebas al proceso y, en su caso, prestar auxilio a autoridades extranjeras para estos mismos fines, bajo el fundamento de ausencia o insuficiencia de pruebas. Como la norma no especifica claramente los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, hay que interpretar que estos no son solamente los delitos tipificados en la Ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas, sino también otros delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas tipificados en el Código Penal vigente, como es el caso del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Con relación a la ausencia o insuficiencia de pruebas, el fiscal deberá demostrar al juez que pese a haber agotado las posibilidades de recabar elementos de convicción, la investigación no ha podido reunir suficientes elementos probatorios para sostener la acusación y, solo y únicamente con la intervención de un miembro policial en la entrega vigilada, sobre las que se pueda realizar vigilancia y seguimiento efectivos se podrán reunir los elementos probatorios que permitan fundar una acusación. Policía investigador. Participa en entrega vigilada. Sin perjuicio de que el agente encubierto cumpla sus funciones en el marco de los procedimientos y reglamentos vigentes al momento de emitirse la autorización de su intervención como tal, participa en la entrega vigilada, permitiendo que remesas de sustancias controladas circulen por territorio nacional o entren o salgan fuera de él sin interferencia de la autoridad competente y bajo su vigilancia. El agente policial que intervenga en la entrega vigilada, mantendrá informado al fiscal encargado de la investigación sobre las actividades realizadas y por realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniendo. Pruebas anticipadas. Fiscal. Podrá solicitar al juez de la instrucción, la realización de pruebas anticipadas. Si existe necesidad de practicar un reconocimiento, registros, reconstrucciones o pericias, que por su naturaleza o características se consideren como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo, se presuma que no podrá producirse durante el juicio. Ej. Cuando un testigo presencial sufra una enfermedad terminal y se encuentre en peligro de muerte, deberá solicitarse al juez de la instrucción la recepción de su declaración, bajo las formalidades y disposiciones contenidas en la ley procedimental. Trámite. 1. Solicitud fundamentada al juez de la instrucción, señalando el obstáculo que impedirá su producción en juicio. 2. Si el juez acepta, practicará el acto con participación del fiscal y las partes. 3. Si el juez rechaza el pedido, el fiscal podrá acudir al tribunal de apelación. Policía investigador. Participa en la obtención de pruebas anticipadas. En los casos que sea necesario, previa orden judicial, debe realizar todas las actuaciones tendientes a obtener pruebas anticipadas, bajo dirección del y participación del fiscal de materia. Ampliación de la etapa preparatoria. Fiscal. Podrá solicitar la ampliación de la etapa preparatoria. Cuando la investigación sea compleja en razón a que los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, AR. 132 bis CP, el fiscal por escrito podrá solicitar al juez de la instrucción, la ampliación de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de 18 meses, sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso. En consecuencia, el fiscal deberá demostrar al juez de la instrucción la complejidad de la investigación a partir de una explicación de los hechos y la vinculación con organizaciones criminales, el tipo de actividades ilícitas o delitos que se les imputa y sus conexiones o ramificaciones en el país o con el extranjero. En caso de ampliación de la etapa preparatoria, el fiscal informará al juez cada 3 meses sobre el desarrollo de la investigación. Puede efectuarse en cualquier estado de la etapa preparatoria y no necesariamente a la finalización de la misma. Policía investigador. Aportará los informes y elementos de convicción para fundamentar la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria. Rebeldía del imputado. Fiscal. Podrá requerir la rebeldía del imputado. Cuando, 1. No comparezca sin causa justificada a una citación formal. 2. Se haya evadido de un establecimiento o lugar de detención. 3. No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente. 4. Se ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir. La declaración de rebeldía no suspende la etapa preparatoria e interrumpe la prescripción. Este requerimiento debe ser escrito y fundamentado, incluir la solicitud de medidas cautelares reales, la ejecución de fianza que haya sido prestada, la conservación de las actuaciones y de los instrumentos de convicción y la designación de un defensor para el rebelde. Policía investigador. Proporciona los informes y documentos para fundar la solicitud de rebeldía. Como ser. 1. Citaciones debidamente realizadas, cuando el imputado pese a estar citado no se hizo presente. Form. 08-2. Citaciones representadas, cuando no pudo ser habido o encontrado. 3. Informe de los actos a los que no asistió y la fecha en la que dejó de comparecer al proceso. Conclusión de la etapa preparatoria. Fiscal. Podrá requerir acusación, si estima que la investigación proporciona fundamento suficiente para el enjuiciamiento público del imputado. La acusación fiscal, es la base del juicio oral, público, contradictorio y continuo. Independientemente de la acusación que puede realizar el querellante, que conforme a ley debe efectuarse en el término de 10 días de su notificación con la acusación fiscal. Con la acusación se requiere la apertura de juicio, se determina el objeto del juicio, se lo califica jurídicamente y se delimita los alcances y el objeto del debate y de la sentencia, así como la actividad de las partes. Su presentación, no está sujeta a ninguna audiencia conclusiva. El requerimiento de acusación contendrá mínimamente. 1. Datos de identificación del, o los, acusados, con todas sus generales de ley, nombre del defensor 2. Datos de identificación de la víctima 3. Descripción del caso, con especificación del número de caso, identificación del imputado, sus abogados y sus domicilios procesales, identificación del acusador o querellante, de la víctima y el o los delitos imputados. 4. Una relación de los hechos. 5. Una relación de los elementos de convicción, evidencias o pruebas acumuladas. 6. Una relación de derecho y la acusación con expresa mención del delito o delitos tipificados en el Código Penal por cada uno de los acusados. 7. Ofrecimiento de pruebas. 8. Domicilio procesal del fiscal. 9. Lugar, fecha y firma. Policía investigador. Proporciona todos los elementos necesarios para sustentar la acusación. Presentada la acusación, el policía deberá coadyuvar con el fiscal en el diseño del plan de juicio, organizando las pruebas ofrecidas y canalizando acciones que permitan la preparación y, cuando sea necesaria, la protección de los testigos. En base al ofrecimiento de prueba de la acusación, cataloga y custodia las pruebas para ser entregadas al juzgado para juicio. Resolución de sobreseimiento. Fiscal. Podrá decretar el sobreseimiento cuando resulte evidente que a la conclusión de la etapa preparatoria: 1. El hecho no existió o no constituye delito. 2. Que el imputado no participó en él y, 3. Cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. El decreto de sobreseimiento contendrá: 1. Lugar y fecha. 2. Descripción del caso, con especificación del número de caso, imputados, víctimas, querellantes y el de los delitos imputados. 3. Una relación de los hechos. 4. Una relación de los elementos de convicción, evidencias o pruebas acumuladas. 5. Una expresa mención acerca de que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. 6. Firma y sello. Finalmente, el fiscal deberá remitir una copia del sobreseimiento al juez instructor y al fiscal superior. En el caso de objeciones, en el término de 24 horas debe remitir al fiscal de distrito el caso para que conozca, quien puede confirmar o revocar la resolución. En caso de revocatoria debe presentar acusación en 10 días. Sin embargo, cuando el fiscal considere que no existen los suficientes elementos para la acusación, de manera fundada podrá representar la revocatoria a efecto de las responsabilidades que pudieran emerger del resultado de la acusación confirmada la resolución de rechazo por el fiscal de distrito y no habiendo las partes objetado dentro del término de ley, el fiscal ordenará el archivo de obrado debiendo remitirse el cuaderno de investigación al departamento respectivo de la fiscalía de distrito y precederá a informar al juez a efectos del control jurisdiccional. Ejecutoriado el decreto de sobreseimiento, se ordenará el archivo de obrados. Policía investigador. Deja sin efecto acciones de investigación y de persecución penal. Ejecutoriado el sobreseimiento emitido por el fiscal, el policía a cargo del caso inmediatamente deberá suspender todas las acciones de investigación y persecución penal, entregando las pertenencias y bienes que se hubieran secuestrado o retenido con dichos fines. Procederá al archivo del cuaderno de investigaciones en la sección de registro o archivo correspondiente. Asimismo, borrará todo registro con relación a antecedentes policiales del sobreseído. Medios auxiliares y de comprobación directa. Son procedimientos que pueden ser aplicados en cualquier momento de la etapa investigativa, lo que estará determinado por la estrategia de investigación que el fiscal y el policía hayan diseñado para cada uno de sus casos, con la finalidad de encontrar u obtener elementos de prueba, para incorporarlos al proceso, o para garantizar los objetivos del proceso mismo. Es decir, son los mecanismos procesales que la ley prevé para posibilitar que un dato probatorio ingrese al proceso, pueda ser conocido por las partes y posteriormente por el juez o tribunal. Por sí mismos no constituyen prueba, ya que su utilidad depende de si sus resultados son positivos o negativos, se haya o no logrado obtener la prueba esperada. Levantamiento e identificación de cadáveres. Fiscal. Podrá ordenar levantamiento e identificación de cadáveres. Cuando el fiscal se encuentre presente en el levantamiento e identificación del cadáver, verificará que el policía investigador / o médico forense cumpla fielmente los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y manuales vigentes. En esta diligencia se aplica el procedimiento del registro del lugar del hecho y la metodología de la ITO. Policía investigador. Realiza levantamiento e identificación de cadáver conjuntamente el médico forense y elabora el acta. Aplicando la metodología de la ITO 6, debe realizar: 1. Examen externo del cadáver. 2. Descripción de la posición del cuerpo, de las ropas y de las lesiones. 3. Elaborar un acta, form 04, en el mismo lugar del hecho, donde deberá constar: a. el estado de las cosas. B. la colección y conservación de los elementos probatorios. C. la presencia de un testigo hábil y la presencia del fiscal, quien también deberá suscribir dicha acta, y D. de ser posible, procederá a su identificación a través de testigos, documentos, la toma de huellas dactilares y otros. 4. Dispondrá su traslado a los gabinetes médicos forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia. Un correcto levantamiento de cadáver tiene importancia vital en el proceso investigativo, por lo que es recomendable la presencia de un médico forense en el lugar del hecho. Autopsia. Fiscal. Podrá ordenar autopsia. Luego de que durante el registro del lugar del hecho, se haya procedido al levantamiento de algún cadáver, si se trata de casos en que la causa la muerte es sospechosa, no natural o tenga indicios de violencia. El fiscal debe emitir la orden escrita y conforme a las reglas de la pericia, fijando con precisión: 1. los temas de la pericia, los que deben ser notificados a las partes, para que en su caso asistan a la misma a objeto de precisar algunos puntos de pericia, dejando constancia de esta imposibilidad cuando no se tiene identificado al autor. 2. El plazo para la presentación del dictamen, que deberá ser fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, y se presentará escrito, firmado y fechado a objeto de poder ser introducida al juicio por su lectura. La autopsia constituye una pericia, por lo que la orden deberá incluir las formalidades que debe observar el médico forense al emitir su dictamen o protocolo. El fiscal así como las partes podrán presenciar la autopsia. Policía investigador. El investigador asignado al caso y el investigador especial podrán asistir al acto de la autopsia a efectos de solicitar o proporcionar información de utilidad al caso. Si el médico forense no estuvo en el levantamiento del cadáver, el investigador le facilitará la información necesaria para una buena autopsia. El investigador especial es el responsable de colectar las evidencias físicas / o muestras que se puedan obtener o encontrar a tiempo de la realización de la autopsia, como ropas, fluidos biológicos, tejidos y de las muestras tomadas por el médico forense, que deban ser remitidos a pericia. Deberá realizar la fijación fotográfica y grabación magnetofónica o en vídeo, realizar las actas o llenar los respectivos formularios preimpresos. Necropsia. Fiscal. Podrá ordenar necropsia. Consiste en la exhumación del cadáver para determinar la causa, mecanismo y data de la muerte. Emitirá la orden solo en casos de muerte sospechosa, en que no se practicó autopsia o existe duda por no haberse determinado con precisión la causa de la muerte. El requerimiento deberá expedirse de oficio o a solicitud de parte, deberá ser escrito y contener mínimamente: 1. una breve fundamentación, clara y precisa, sobre la necesidad de descubrir o valorar un elemento de prueba, determinar la causa o mecanismo de la muerte. 2. Conforme a las reglas de la pericia y fijando con precisión los temas de la pericia. 3. Disposiciones relativas a las personas autorizadas a realizar la exhumación del cadáver, normalmente personal del cementerio, las personas y el medio de transporte autorizado al efecto. 4. Señalando un plazo para la presentación del dictamen. Deberá realizarse en ambientes con las mínimas condiciones de bioseguridad y preservación de la salud pública, como la morgue oficial, una clínica, hospital o el propio cementerio si se ha autorizado al efecto. La orden de necropsia deberá notificarse a los policías investigadores especiales y asignados al caso, al médico forense y a las partes con la debida anticipación. Este procedimiento es también aplicable al examen de osamentas o esqueletos, que deberá ser realizada, preferentemente por un antropólogo forense, cuando sea útil al esclarecimiento de delitos. Policía investigador. El investigador asignado al caso y el investigador especial podrán asistir al acto de la autopsia a efectos de solicitar o proporcionar información de utilidad al caso. Si el médico forense no estuvo en el levantamiento del cadáver, el investigador le facilitará la información necesaria para una buena autopsia. El investigador especial es el responsable de colectar las evidencias físicas y barra o muestras que se puedan obtener o encontrar a tiempo de la realización de la autopsia, como ropas, fluidos biológicos, tejidos y de las muestras tomadas por el médico forense, que deban ser remitidos a pericia. Deberá realizar la fijación fotográfica y grabación magnetofónica o en vídeo, realizar las actas o llenar los respectivos formularios preimpresos. Inspección ocular. Fiscal. Podrá ordenar inspección ocular. El fiscal dispondrá la inspección ocular sobre 1. El lugar del hecho, 2. Cosas, objetos, sistemas o libros de registros, 3. Comprobación de afirmaciones realizadas por las partes o los testigos, con la finalidad de establecer de manera más clara los hechos suscitados. La orden para la inspección ocular deberá ser escrita y contendrá 1. Identificación del caso. 2. Señalamiento del objeto. 3. Señalamiento del día y hora de su realización. 4. Especificación de las personas o partes que intervendrán en el acto. 5. Lugar, fecha y firma. La orden para la inspección deberá notificarse a las partes con un mínimo de 24 horas a su realización. Procedimiento. 1. El fiscal dirigirá la inspección, asistido por un secretario, quien llenará el acta respectiva. Podrán estar también presentes las partes con sus abogados defensores e inclusive los testigos y los peritos. 2. En caso que durante la inspección se logren ubicar nuevos elementos probatorios, se procederá a su levantamiento y registro correspondiente. Con el procedimiento del AR. 174. 3. Se concederá el uso de la palabra a las partes para que formulen algunas observaciones o aclaraciones y los investigadores especiales o asignados al caso para que formulen aclaraciones. Se elaborará acta y firmarán los intervinientes, dejando constancia de los que no quisieron o no pudieron hacerlo. Policía investigador. Participa en inspección ocular. Coordinará con el fiscal realizando las actividades que conduzcan a cumplir los objetivos propuestos. El investigador especial realiza las fijaciones fotográficas, grabaciones magnetofónicas o en vídeo. De ser necesario, a través de sus unidades de seguridad pública, proporcionará la seguridad que implique el acto. Reconstrucción. Fiscal. Podrá ordenar reconstrucción. Si se considera necesario en la investigación, comprobar si el hecho denunciado realmente se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado de oficio o a solicitud de parte. Consiste en realizar una recreación de los hechos supuestamente cometidos, en la forma y circunstancias más cercanas a lo que realmente aconteció. En este entendido deberá ordenarse y realizarse la reconstrucción con el número de personas supuestamente partícipes del hecho, en el mismo lugar donde se cometió el ilícito, la misma hora y en lo posible con las mismas condiciones climáticas y atmosféricas del día del hecho, y se efectuará de oficio a solicitud de parte. La orden para la reconstrucción deberá ser escrita y contendrá 1. Encabezamiento con especificación del cargo que detenta. 2. Identificación del caso. 3. Señalamiento del día y hora de su realización. 4. Especificación de las personas o partes que intervendrán. 5. Lugar, fecha y firma. La orden de reconstrucción deberá notificarse a los policías investigadores especiales y asignados al caso y a las partes con un mínimo de 48 horas a su realización. La negativa a participar del imputado en el acto de reconstrucción no impedirá la realización del acto. se elaborará acta y firmarán los intervinientes, dejando constancia de los que no quisieron o no pudieron hacerlo. Cuando la reconstrucción sea solicitada por la parte, el fiscal podrá negarla si considera que la misma puede ser realizada en juicio cuando ya se tienen suficientes elementos, denegación que debe estar debidamente fundamentada. Art. 306 CPP. Policía investigador. Participa en reconstrucción. Coordinará con el fiscal, realizando las actividades que conduzcan a cumplir los objetivos propuestos. El investigador especial, realiza las fijaciones fotográficas, grabaciones magnetofónicas o en vídeo. De ser necesario a través de sus unidades de seguridad pública proporcionará la seguridad que implique el acto. Protección de testigos. Fiscal. Podrá disponer el auxilio y protección a testigos. Cuando corran peligro de sufrir algún daño y muy especialmente cuando se trate de delitos vinculados a la criminalidad organizada, al abuso del poder o a la violación de derechos humanos, bajo el programa de protección a testigos, víctimas y a sus propios funcionarios. Policía investigador. Auxilia y protege a testigos. Cuando la gravedad y naturaleza del hecho encuentre en peligro su integridad física o la de su familia y consistirá en 1. Custodia policial permanente o transitoria, y, 2. Reserva su identidad hasta tanto se determine lo contrario por la autoridad competente. Careo. Fiscal. Podrá disponer el careo del imputado con testigos u otros imputados, en la etapa preparatoria. Esta orden debe ser escrita y debe contener 1. La contradicción en las declaraciones del imputado y los testigos, contradicción en las declaraciones entre los imputados. 2. Día y hora de su realización. 3. Las personas o partes que intervendrán en el acto. 4. Lugar, fecha y firma. La orden para el careo deberá notificarse a las partes con un mínimo de 24 horas a su realización. El acto del careo deberá realizarse observando las reglas establecidas para las declaraciones de los imputados, y constar en acta así como la aceptación voluntaria del careo por las partes. Policía investigador. Participa en realización del careo. Observando las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal para la declaración del imputado participa en el acto del careo. Deberá coordinar con el fiscal los puntos a ser aclarados y realizará el cuestionario a formular a los intervinientes. Reconocimiento de personas, desfile identificativo, fiscal. Podrá ordenar el reconocimiento del imputado. Esta orden puede expedirse cuando no se ha individualizado al imputado, debe ser escrita y contener 1. Fundamentar la necesidad de individualizar al imputado a través del reconocimiento de personas. 2. Señalamiento del lugar, día y hora de su realización. 3. Especificación de las personas o partes que intervendrán en el acto. 4. Lugar, fecha y firma. Policía investigador. Participa en reconocimiento del imputado. El acto del reconocimiento deberá realizarse observando el siguiente procedimiento. 1. Quien realiza el reconocimiento del imputado, lo describirá, informando si después del hecho lo vio nuevamente, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto. 2. Se ubicará a la persona sometida a reconocimiento junto a otras de aspecto físico semejante. 3. Se preguntará a quién lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas presentes se encuentra la que mencionó y, en caso afirmativo, se le invitará para que la señale con precisión. 4. Si la ha reconocido, expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración. 5. Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure o cambie de apariencia. 6. El reconocimiento se practicará desde un lugar donde el testigo no pueda ser observado, cuando así se considere conveniente para su seguridad. 7. El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento del imputado, con presencia de su defensor. 8. Se levantará acta circunstanciada del reconocimiento con las formalidades previstas por el CPP, la que será incorporada al juicio para su lectura. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí y cuando el imputado no pueda ser habido, se podrá utilizar fotografías u otros medios para su reconocimiento observando las mismas reglas. Peritajes realizados por peritos oficiales. Fiscal. Podrá ordenar la realización de peritajes a peritos oficiales. Esta orden debe ser por escrito, conforme a las reglas de la pericia y deberá contener 1. Fundamentación de la necesidad de la pericia para la averiguación de los hechos. 2. El número de caso. Descripción de la evidencia, muestra o prueba material que se remite. 3. Los temas de la pericia. Y análisis específico o estudio científico técnico que se requiere, los que deberán señalarse con precisión. 4. La advertencia de la facultad de las partes y sus consultores técnicos para asistir al peritaje y pedir las aclaraciones pertinentes. 5. El plazo para la presentación del dictamen. 6. Orden para conservar los objetos examinados, para una eventual repetición de la pericia y de guardar reserva sobre su actuación. 7. Lugar, fecha y firma. El dictamen deberá ser fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados y se presentará escrito, firmado y fechado a objeto de poder ser introducida al juicio para su lectura. Policía investigador. Remite evidencia para realización de peritajes a los laboratorios. Teniendo en cuenta el conocimiento del investigador, este debe no solo cooperar en la remisión de la evidencia, sino también fundamentalmente en la selección y en el señalamiento de los temas de la pericia o del estudio técnico o científico que debe ordenar el fiscal. La remisión debe realizarse cumpliendo los procedimientos establecidos para la cadena de custodia. Cuando sea designado, el perito de laboratorio criminalístico realiza la pericia solicitada y emite el dictamen correspondiente. Designación de peritos particulares. Fiscal. Podrá designar perito particular y ordenar la realización de peritajes. Form. 23. En los casos en que no exista perito oficial en una determinada área del conocimiento y se requiera de una persona con conocimientos especializados en determinada ciencia o arte, el fiscal de oficio a petición de alguna de las partes, designará uno o más peritos. Serán designados peritos, quienes según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. No serán peritos, los que hayan sido testigos del hecho objeto del proceso y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Esta orden debe ser escrita y contener, el nombre perito a quien se dirige, así como los mismos datos para la pericia y la clara descripción de los temas de la pericia. El fiscal debe notificar de esta decisión a las partes, sus consultores técnicos y muy particularmente al imputado, a fin de permitirle plena intervención en el proceso y la posibilidad de que puedan proponer u objetar los temas de la pericia. El dictamen deberá ser fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados y se presentará escrito, firmado y fechado a objeto de poder ser introducida al juicio para su lectura. Cuando el Instituto de Investigaciones Forenses no cuenta con expertos especializados en determinada ciencia o arte, el fiscal de oficio a petición de alguna de las partes, designará uno o más peritos. Serán designados peritos, quienes según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. No serán peritos, los que hayan sido testigos del hecho objeto del proceso y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Esta orden debe ser escrita y contener, el nombre perito a quien se dirige, así como los mismos datos para la pericia y la clara descripción de los temas de la pericia. El fiscal debe notificar de esta decisión a las partes, sus consultores técnicos y particularmente al imputado, a fin de permitirle plena intervención en el proceso y la posibilidad de que puedan proponer u objetar los temas de la pericia. El dictamen deberá ser fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados y se presentará escrito, firmado y fechado a objeto de poder ser introducida al juicio para su lectura. Policía investigador. Remite evidencia para realización de peritajes a los laboratorios. Teniendo en cuenta el conocimiento del investigador, este debe no solo cooperar en la remisión de la evidencia, sino también fundamentalmente en la selección y en el señalamiento de los temas de la pericia o del estudio técnico o científico que debe ordenar el fiscal. La remisión debe realizarse cumpliendo los procedimientos establecidos para la cadena de custodia. Cuando sea designado, el perito de laboratorio criminalístico realiza la pericia solicitada y emite el dictamen correspondiente. Toma de juramento a peritos. Fiscal. Cita y toma juramento o promesa al perito designado. Realizada la designación y orden para la pericia, el fiscal deberá citar al perito con 24 horas de anticipación, a objeto de que acredite su idoneidad para la realización de la pericia que se le encomienda, currículo, comparezca y manifieste si no está comprendido en las causales de excusa o recusación, así como su aceptación. En caso de aceptación se le tomará el respectivo juramento o promesa pública de ejercer o desempeñar sus funciones, de lo que se labrará un acta. En caso de negativa, se procederá igualmente a labrar el acta respectiva y posteriormente se procederá a nombrar un nuevo perito. Policía investigador. Acumula en el cuaderno el acta de juramento. Form. 24-25. Sustitución de peritos. Fiscal. Podrá ordenar la sustitución de perito. El fiscal podrá ordenar la sustitución del perito en los siguientes casos. 1. Por excusa y barra o recusación del designado. 2. Cuando el perito no concurra a realizar el peritaje dentro del plazo fijado y, 3. Cuando desempeñe en forma negligente su función. Al efecto, deberá emitir nueva resolución escrita en la que fundamentará la sustitución de manera que ésta quede registrada y sirva de antecedente negativo en contra del sustituido. Cuando la causa que se esgrima sea el desempeño negligente, deberá el fiscal explicar con claridad en qué consistió la negligencia que lo obliga a sustituir al perito inicialmente designado por otro, observando en lo demás las formalidades ya descritas para la designación inicial. Policía investigador. Asiste a pericia y pide aclaraciones. En caso de que el investigador especial actúe como consultor técnico sobre alguna pericia, podrá asistir al peritaje y pedir cuanta aclaración sea necesaria con relación al peritaje. Requerimiento de información a personas e instituciones. Fiscal. Podrá requerir información a personas y entidades. Cuando sea necesario para la averiguación de los hechos, el fiscal podrá emitir requerimiento escrito, dirigido a toda persona, institución o dependencia pública o privada, quien tiene la obligación de proporcionarle la información sobre datos que consten en sus registros, bajo responsabilidad prevista en el Código Penal. Este requerimiento contendrá 1. Nombre de la persona o del representante de la institución, a quien se dirige. 2. Los puntos específicos que se requieren en el informe. 3. Fundamentar la necesidad para la averiguación de los hechos. 4. El plazo para la presentación del informe. 5. Una advertencia sobre obligación de informar con mención de artículos y consecuencias en caso de negativa a prestar el informe. 6. Lugar, fecha y firma. 7. Señalar la dirección del fiscal para la remisión del informe. Tal es el caso de informes que se requieren a los bancos, tránsito, derechos reales, juzgados, empresas telefónicas o de telecomunicaciones, oficiales de registro civil, migración, etc. El incumplimiento en la emisión del informe requerido, importa responsabilidad penal por lo que el fiscal podrá iniciar en su contra un proceso penal por el delito de desobediencia a la autoridad, AR. 160 CP, si la persona que ha rehusado emitir el informe o la certificación es un particular, o incumplimiento de deberes, AR. 154 CP, si la persona que ha rehusado emitir el informe o certificación es un funcionario público. En los casos en los que los informes solicitados en la etapa preliminar sean insuficientes o se haya omitido alguno, el fiscal de materia en la etapa preparatoria podrá nuevamente solicitarlos a las personas físicas o jurídicas bajo conminatorias en caso de incumplimiento. Policía investigador. Orienta en la consecución de información. Dada la experiencia del investigador en el tema, debe sugerir, orientar y opinar acerca de las fuentes de información existentes y a objeto de que el fiscal, en función a la naturaleza del delito, obtenga la información que más convenga en términos de oportunidad y pertinencia a la investigación. Requerimiento para la presentación y entrega de objetos y documentos. Fiscal. Podrá requerir la presentación y entrega de objetos y documentos y demás piezas de convicción existentes, evidenciándose la existencia de objetos, documentos y demás piezas de convicción existentes, que no hayan sido voluntariamente presentados y entregados, se requerirá a la persona que los detenta, para su entrega bajo conminatoria de usar la fuerza pública en caso de resistencia y del establecimiento de responsabilidades penales que corresponda. Este requerimiento debe ser escrito y contendrá: 1. El cargo de quien emite la orden. 2. Orden para la entrega de documentos u objetos con especificación de los mismos y de la persona a quien se dirige el requerimiento. 3. Señalamiento del día y hora de la entrega. 4. Conminatoria y 5. Lugar, fecha y firma. No podrán secuestrarse los exámenes o diagnósticos médicos relacionados a deberes de secreto y reserva legalmente establecidos, ni las comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor. Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la CPE, convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. Policía investigador. Recibe y remite los objetos a la División de Custodia de Evidencias. Bajo constancia de estos hechos en acta, salvo disposición del fiscal para conservarlos si es imposible mantenerlos en su forma primitiva. Secuestro de bienes, documentos, objetos u otros. Fiscal. Podrá ordenar secuestro de bienes, documentos, objetos u otros elementos de convicción. Para utilizarlos como un medio probatorio en el juicio y hasta tanto se defina su situación definitiva. Además de los principales que hayan tenido una relación directa o indirecta con el hecho ilícito cometido como ser documentos, evidencia física de cualquier tipo o clase, dineros, valores, joyas u otros. Si estos objetos corren el riesgo de desaparecer, alterarse o sea difícil su conservación, luego de disponerse reproducciones, copias, certificaciones sobre su estado, serán devueltos a sus propietarios. Tratándose de bienes significativos, se entregarán a quienes los posean en calidad de depositarios judiciales. Los semovientes y vehículos serán entregados inmediatamente a sus propietarios, después de su comprobación y descripción, si luego de 6 meses no existe reclamo, ni identificación del poseedor, los objetos serán entregados a un establecimiento asistencial o entidad pública solo para su utilización. Con autorización judicial, estos bienes podrán ser entregados a la Policía Nacional u otro organismo de investigación solo para ser utilizados en labores de investigación. No podrán someterse al secuestro. Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar por razón de parentesco o que deban abstenerse en razón del secreto. Así como las notas que hayan tomado los nombrados anteriormente, sobre comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia a las cuales se extienda el derecho o el deber de abstenerse de declarar. Los resultados de exámenes o diagnósticos, relativos a las ciencias médicas realizadas bajo secreto profesional. La limitación solo rige a las comunicaciones u objetos que estén en poder de esas personas. La autoridad judicial podrá, sin embargo, ordenar la entrega de estos objetos cuando sean relevantes para el esclarecimiento de los hechos del proceso. Policía investigador. Ejecuta el secuestro. Con el equipo multidisciplinario, aplica los mismos procedimientos que para el registro del lugar del hecho, y con la metodología de la inspección técnica ocular realiza: 1. La colección de los objetos secuestrados. 2. Inventariación y realización del acta. 3. Aplicación de la cadena de custodia para su posterior presentación en el juicio. Incautación. Fiscal. podrá requerir la incautación de correspondencia. El fiscal podrá requerir la incautación de correspondencia, documentos y papeles privados o públicos siempre que se consideren los mismos útiles para la averiguación de la verdad. 1. Este requerimiento debe ser escrito y dirigido al juez o tribunal que conoce el caso. 2. De constar la solicitud de día y hora para la apertura y examen de la correspondencia. 3. Lugar, fecha y firma. Una vez señalada la audiencia respectiva, el fiscal deberá concurrir al acto para la apertura y examen de la correspondencia y si ésta guarda relación con el proceso, el fiscal deberá requerir al juez el secuestro de la misma. Policía investigador. A requerimiento fiscal procede a la incautación de correspondencia y papeles privados para su remisión al juez para apertura. Llenando el acta correspondiente. Allanamiento a domicilios. Fiscal. Podrá solicitar orden judicial del allanamiento y registro a domicilios o residencias particulares y a locales públicos o para la aprehensión de imputados. Cuando el registro deba realizarse en un domicilio o local público y si en este último caso no presta su consentimiento el propietario, el fiscal requerirá por escrito al juez instructor la emisión de un mandamiento de allanamiento. El allanamiento es un medio de coerción procesal que consiste en ingresar a un lugar reservado, en virtud de una autorización judicial, para cuyo efecto se debe solicitar al juez instructor, fundamentando. 1. Juez a quien se dirige. 2. El caso que se investiga, la indicación precisa del lugar o lugares por ser allanados. 3. El motivo específico del allanamiento, señalando en forma clara y concisa qué es lo que se busca con el allanamiento. Fines de aprehensión, individualizando a la persona buscada el registro y secuestro de pruebas, ambas cosas. 4. La fundamentación que demuestre la urgencia o necesidad de que el mandamiento de allanamiento se expida en el acto. 5. La fecha y firma del fiscal. Policía investigador. Bajo dirección del fiscal, practica el allanamiento y registro de domicilios o residencias particulares y locales públicos. En la ejecución del allanamiento con fines de registro de domicilios particulares o locales públicos, se deberán observar los procedimientos legales establecidos. El registro a residencias particulares y locales públicos, debe observar los mismos procedimientos que para la requisa a personas o vehículos, es decir que la advertencia y el registro se realizarán en presencia de un testigo hábil y constarán en acta suscrita por los funcionarios intervinientes, el registrado y el testigo. Aplicará la metodología de la ITO. Si el registrado no firma, se hará constar la causa, además de las formalidades que se deben observar con relación al allanamiento. En caso de resistencia, se podrá utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario. Para una buena ejecución del allanamiento es recomendable una previa verificación exacta del domicilio a allanar, elaborando un croquis y de ser posible tomar filmaciones o fotografías. Designación de depositario. Fiscal. Podrá ordenar la entrega de semovientes, vehículos y bienes de significativo valor a propietarios, en calidad de depositarios. En caso de retención o secuestro inicial de semovientes, vehículos y bienes de significativo valor en materia penal ordinaria, estos serán entregados a sus propietarios o a quienes acrediten la posesión o tenencia legítima, en calidad de depositarios judiciales después de realizadas las diligencias de registro, comprobación y descripción. Si los objetos corren riesgo de alterarse, desaparecer, sean de difícil conservación o perecederos, se ordenarán reproducciones, copias o certificaciones sobre su estado y serán devueltos a sus propietarios, con la excepción señalada para materia de sustancias controladas. Transcurridos 6 meses sin reclamo ni identificación del dueño o poseedor, los objetos podrán ser entregados en depósito judicial a un establecimiento asistencial o a una entidad pública quienes solo podrán utilizarlos para cumplir el servicio que prestan. Tratándose de la Policía Nacional y otros organismos de investigación, serán depositarios de aquellos bienes que por su naturaleza únicamente puedan ser utilizados en labores de investigación. En materia de sustancias controladas, todo objeto o bien sujeto a confiscación, luego de incautado, debe ser depositado en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, a efectos de su administración. En delitos aduaneros, la mercancía así como los medios de transporte decomisado deberá ser depositada en los recintos aduaneros contratados por el Estado. Policía investigador. Entregas emovientes, vehículos y bienes a propietarios. Esta entrega debe hacerse bajo constancia e inventario y en calidad de depositarios, previa orden judicial. Proposición de diligencias de las partes. Fiscal. Podrá realizar actos o diligencias esenciales propuestas por las partes. Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. El fiscal podrá admitir la realización de todas aquellas que lleven al conocimiento de la verdad, cuando sean lícitas y oportunas. La negativa del fiscal deberá ser escrita y fundamentada, toda vez que la misma puede ser objetada por la parte afectada ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de 72 horas. El rechazo de la realización de actos o diligencias propuestas, deberá sustentarse en 1. La impertinencia del acto o diligencia propuesta. 2. Su inutilidad al descubrimiento de la verdad. 3. Que vulneren derechos y garantías consagradas en la CPE, convenciones y tratados internacionales y las leyes de la República. Y, 4. Los manifiestamente excesivos. Cuando sea necesario, los fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la realización o ejecución de un acto o diligencia, bajo conminatoria a las autoridades requeridas de que deben tramitar sin demora las diligencias legalmente transmitidas bajo pena de ser sancionados conforme a ley. Policía investigador. Realiza o participa en los actos o diligencias esenciales ordenadas por el fiscal. Realizado por Redpol.